Porque estamos hartas de los medios de paga en su desinformación y forma patriarcal. Y porque creemos que la palabra de las mujeres debe retumbar en toda su potencia. Nos organizamos entre varias, desde la cooperación, desde la acción, desde los medios libres, y proponemos esta fuga radial. Fuga radial. Estaremos al aire por radio.warmis.red. Manténlo prendido. Manténlo prendido. Fuga radial. Acción cooperativa. Continuamos con esta fuga radial llena de amor y de rabia. Vamos a trasladarnos a Sucre, al territorio de Sucre, donde nuestra compañera acaba de participar de la manifestación que ha ocurrido ahí. Y bueno, nos va a contar qué es lo que ha pasado, nos va a contar cómo ha estado la manifestación, cómo se ha sentido, qué es lo que ha estado sucediendo. Vamos a dar la palabra, pues, entonces, a la compañera desde Sucre. Nos encontramos en el plantón, aquí en la fiscalía, del que se han autoconvocado varias mujeres de diferentes edades. También hay varias personas, hombres, que también se han convocado por la indignación de lo que ha pasado con el caso de la niña de 11 años que ha sido secuestrada por la iglesia. Me voy a acercar a una de las que está participando acá. ¿Puedes decirnos tu nombre y por qué estás aquí, si perteneces a alguna colectiva? Hola, buenas tardes. Bueno, estoy acá por el mismo motivo que muchas personas, una indignación que me rebasa, una indignación que me sobrepasa. Ahora estoy como feminista autónoma, sin embargo, compartiendo con gente de todo lugar, bueno, con colectivas de distintos lados, porque todas estamos compartiendo la indignación de lo que debe ser la separación entre iglesia y Estado, y es un caso bastante emblemático que realmente debe reavivar la necesidad del aborto en cualquier circunstancia, y sobre todo si se trata de una niña de 11 años. La iglesia no tiene por qué interferir, ninguna iglesia. Iglesia, Estado, asunto separado. Dime, ¿por qué se han decidido convocar aquí en la fiscalía y no en la iglesia? Bueno, en realidad se va a hacer una interpelación a ambos, pero la fiscalía tiene que obrar, tiene que hacer de que cumplir de que el Estado es laico, porque esa es una conquista que hemos logrado el 2009 con la Asamblea Constituyente. Entonces, esa es una, tiene que ser una consigna que no podemos renunciar. El Estado tiene que asegurar de que ninguna iglesia, y mucho menos la católica, interfiere en estos asuntos. ¿Me puedes contar ahorita en qué parte de Sucre estamos? ¿Cuántas mujeres hay? Si podrías describir qué está pasando en este momento. Bueno, como saben, Sucre es la capital del, donde está el órgano judicial. Entonces estamos en puertas de la fiscalía, a una cuadra de la plaza. Calculo de que somos como unas 50 personas, la mayoría mujeres. Yo creo que se van a ir sumando más y de aquí vamos a ir también a la iglesia. ¿Algo que quisieras decir a todas las que nos están escuchando en la fuga radial para que se escuchen las voces y la resistencia de Sucre? Bueno, que si están cerca, que se sumen, tienen tiempo, sumen, hagamos escucharnos, seamos la voz que reclame por los derechos no solo de esta niña, sino de muchas niñas, y finalmente por todos nuestros derechos, nuestra autonomía de cuerpos. Esta versión de la fuga radial también tiene un tinte también antipolicial. Dime tú si sabes de algunos casos de violencia, aparte de obviamente el emblemático de María Fernanda, o abusos de la policía que haya sido testigo o que haya pasado también en tu cuerpo o en tu vida. Bueno, personalmente no podría hablar en primera persona, pero sin embargo sí sabemos de que es un ente que es un ente opresor, que no tiene un motivo de que además es un ente totalmente patriarcal, y el caso que sabemos, que hemos conocido de María Fernanda, es simplemente la punta del iceberg. Yo creo que tienen que tener una investigación muy profunda y tienen que pagar por la justicia ordinaria para la policía. Listo, gracias, hermana. Esa es una de las voces de las mujeres que están aquí en el plantón. Me voy a acercar a otras chicas para igual preguntarles por qué están aquí. Hola, chicas, ¿por qué están aquí? Por más que todo por ser de justicia y rabia a la situación que está viviendo una niña que obviamente no está preparada para ser madre. ¿Cuál es su nombre y si pertenecen a una colectiva? Soy Kelly Sierra, pero no pertenezco a una colectiva feminista, pero sí me considero feminista. ¿Tú cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Maricel Barja, estoy estudiando Derecho y vine aquí porque estoy enojada, estoy con mucha rabia porque han violentado a la niña de una y mil formas. Primero, cuando la han violentado el desgraciado este, segundo, cuando la han revictimizado, tercero, en el hospital, cuando han permitido a ese grupo entrar a convencer y pagar a la madre, y el Estado también, que está calladito, que está siendo cómplice. Estoy enojada porque yo sí he tenido la oportunidad de disfrutar mi niñez, yo sí he tenido la oportunidad de disfrutar mis etapas y de decidir cuándo, cómo ser madre o no ser madre también. Entonces estoy por eso, vine con rabia, vine enojada, vine a gritar y vengo a hacerlo porque la niña no puede. Vengo por ella y por todas las niñas para que puedan disfrutar su niñez. Súper, gracias. Se las ve bastante jóvenes, ¿es su primera marcha? Yo ya fui al 8M, pero sí, es la primera vez que vengo a una manifestación así. La rabia y no podía más. Sí, no. Es que es muy injusto. Es demasiado injusto que la gente de Bolivia en general siente más empatía por la madre, por la iglesia, que los mandamientos. Es una sociedad muy costumbrista, que tiene un costumbrismo demasiado tóxico y dañino para la niña, pobrecita. Y un chantaje bastante alto para con la madre, que tampoco sabemos en qué situación de vulnerabilidad se encontrará. Súper, chicas. ¿Algo que quisieran decir a todas las personas que nos están escuchando en La Fuga Radial? Yo quisiera pedir a todas las personas que abran su mente, que abran su corazón, que tengan empatía, que sus privilegios no nublen su vista. Quiero que se pongan en la posición de la niña y no sé, tengan un poquito de empatía con ella. Gracias, hermanas. Me voy a acercar para que puedan escuchar el manifiesto que han escrito aquí las cuatas que se han convocado. Y repudiamos la desprotección a la niña, incumpliendo las leyes en todos sus estamentos. Primero, la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní vulneró los derechos de la menor, al filtrar su identidad y su entrevista psicológica, a la Fiscalía, que no ha abierto ni una investigación, y al Ministerio de Justicia, que no actúa de forma contundente frente a estos hechos, al personal de salud del Hospital de la Maternidad Percy Boland de la ciudad de Santa Cruz por dilatar y omitir sus obligaciones y deberes para el cumplimiento de la obligación de la sentencia 206/2014, y por permitir la visita de los grupos religiosos a esta niña. El deber, este medio de comunicación, que como otros ha vulnerado el derecho de la niña y su madre al develar tanto el paradero como el estado de la niña y publicando de forma maniquea la entrevista psicológica de la menor. La Iglesia, por su actuar criminal, que violando el mandato constitucional del Estado laico boliviano, quiere impedir su derecho y además secuestra a una niña y su madre, quienes autorizaron en primera instancia la interrupción, la que se hace necesaria porque la vida de una niña corre peligro. Exigimos castigar al violador con el rigor de la ley. Tanta impunidad es complicidad de parte del Estado. La intervención del Estado y gobierno para que exija a la Iglesia que se devuelva a la niña secuestrada. Caso contrario, serán cómplices del actuar criminal de la Iglesia. Al gobierno, para que haga cumplir la sentencia constitucional y protección a la vida de la menor, y no se dedique a hacer declaraciones a través de sus funcionarios, como si ellos tendrían el aparato estatal. Al Estado, que sancione a todos los funcionarios desde la Fiscalía, personal de salud que no cumplieron en la ley. Sancionar en medio el deber por vulnerar los derechos de una menor. Al personal de salud por no cumplir de forma oportuna con la ley. Este manifiesto está hecho, lanzado al Estado, que en este momento es cómplice de la violación de una menor, al no realizar ningún acto en contra de este violador y al permitir que salga a la luz el nombre de la niña en medios de comunicación, como en este caso lo ha publicado el periódico El Deber. En ese sentido, el Estado tiene que castigar tanto autoridades y tanto también a estos medios de comunicación que están cumpliendo con una ilegalidad al publicar el nombre de una menor de edad, que en este caso tiene 11 años. Con esto convocamos al pueblo a levantarse y decirle no a la iglesia, porque la iglesia no puede ser mayor que el Estado. El Estado no puede ser cómplice de estas criminalidades en nuestro país. ¡Abajo el Estado! ¡Abajo! ¡Viva las mujeres organizadas! ¡Viva! ¡Niñas, no madres! ¡Niñas, no madres! ¡Niñas, no madres! ¡Niñas, no madres! Ha terminado de leer el manifiesto que han realizado las compas que se han autoconvocado. Ahora me voy a acercar a una compa que tiene un cartel que dice Iglesia, Estado, Asuntos Separados. Hola hermana, ¿nos puedes contar por qué te has autoconvocado? Porque hay que proteger a las menores, hay que sacar a la Iglesia del Estado, hay que sacar sus rosarios de nuestros hogares. ¿Nos puedes contar cómo se han organizado para llegar aquí? Varias compañeras se han organizado mediante grupos de WhatsApp para poder para reunirnos y poder hacer el manifiesto, vernos aquí. ¿Por qué la fiscalía? Porque es la parte general del Estado y es el primer culpable de que la niña esté ahora secuestrada por la iglesia y obligada a parir. Porque una niña ha sido violada. ¿Algo que quisieras decir a las compas que nos están escuchando por la fuga radial? Vengan, una sed, hay que luchar, hay que hacernos escuchar y hay que unirnos entre todas para que nuestros derechos no sean vulnerados. Gracias, ahora vamos a escuchar a una compañera que ha tomado el micrófono. Ha costado palizas a los pueblos indígenas, ha costado mucho a muchos pueblos y a muchas personas que estamos también aquí. El Estado boliviano ahora se dice que es laico. Queremos que eso se cumpla. Ese pequeño avance queremos que se cumpla. La iglesia no puede seguir mandando. La iglesia que inclusive históricamente se ha opuesto a que nosotras tengamos educación. La iglesia siempre ha sido nuestra enemiga. Y no podemos tener nuestra interlocutora como primera instancia. Si no son esos, ellos los que tienen que encargarse de que Estado laico se cumpla y que nuestros derechos no sean pisados. Les tenemos que decir que los estamos mirando, que no somos unas estúpidas y estúpidos, que nos vamos a creer de que se lavan las manos. No, señores, ustedes tienen en sus manos el poder en este momento de convocar y de hacer cumplir la ley. Primero, castigo a ese violador y a miles de violadores que están por ahí. Segundo, hacer una vigilia constante de este y otros casos. Exigirle al gobierno que no es suficiente decir que se apenan y que por favor hagan que la justicia se movilice. No, señores, ellos son parte de también, ellos también manejan el Estado. Les exigimos que hagan cumplir una constitución que nos ha costado también a nosotras. Esta tarde le pedimos a ellos. Después nos vamos a la cochina iglesia criminal, porque no son más que esos unos criminales con sotana. Estamos entrando a la plaza 25 de mayo, es una marcha aproximadamente de 50 mujeres. Se escucha fuerte, iglesia, Estado, asuntos separados. Me voy a acercar a algunas compañeras para se están organizando para ver por dónde van a ir. Iglesia, Estado, asunto separado. Iglesia, Estado, asunto separado. Iglesia, Estado, asunto separado. Iglesia, Estado, asunto separado. Iglesia, Estado, asunto separado. Iglesia, Estado, asunto separado. Hola hermana, estamos en vivo para la transmisión de Fuga Radial. ¿Nos puedes contar por qué estás aquí? Estamos aquí en contra de la injusticia que está cometiendo el Estado en contra de esta niña, de injusticia por no agarrar al violador, por dar a conocer el nombre de esta menor y por la intervención injusta de la iglesia en un estado laico. Hay varias mujeres aquí que se han reunido. ¿Tú eres parte de una colectiva o vienes desde la individualidad? Desde la individualidad. Bueno, me has mencionado por qué te has autoconvocado. Sabemos que vivimos en una ciudad súper conservadora. ¿Cómo ves la sociedad reaccionando ante este caso? La mayoría de las personas siempre hace caso omiso a los casos que hay. Últimamente he visto un poco de reacción por este caso, porque, claro, como ya dije, el nombre de la niña se ha dado a conocer y es algo que es tan injusto en la sociedad. Pero aún así la gente no está abriendo los ojos. Hermana, también hay una fuerte rabia en contra de la policía. Ahora vemos policías que están delante de nosotros. ¿Podrías decir también si sabes de algunos casos de mujeres que han sido violentadas por policías, más allá del caso de María Fernanda, por ejemplo, acá en la ciudad, o alguna experiencia que también la hayas tenido tú? No, pero sí he conocido que han habido personas que sí han violado a los policías, se han aprovechado de los campamentos que llevan a cabo. Y como siempre decimos, la policía no me cuida, me cuida a mis amigas. ¿De qué campamentos hablas, hermana? De los que hacen los premilitares. Ya, súper. ¿Algo que quisieras decir, hermana, a todos los que nos están escuchando por la transmisión de Fuga Radial? Reaccionen y abran los ojos y dejen de ser tan sordos ante estas injusticias. Gracias, hermana. ¿Nos puedes contar a dónde estamos yendo? Hacia la iglesia. Ya, listo, gracias. Estamos en la última parada de lo que ha sido la marcha plantón. Estamos frente a la catedral. Se ha cortado el tráfico, hay molestia en la población. Vamos a acercar a escuchar lo que están hablando las compañeras. No se puede permitir que la iglesia rapte a una menor a medianoche. No se puede permitir que la iglesia compre el cuerpo de una niña para obligarla a parir y a ser madre. Por su falsa moral, porque las curas no son prohibidas. No son prohibidas cuando violan niños. No son prohibidas cuando no defienden los derechos humanos. No son prohibidas cuando han matado más de 6.000 niños indígenas en Canadá. Cuando han hecho una violación sistemática de los derechos. Cuando han hecho un saqueo en América Latina. Han querido destruir nuestros símbolos. Han querido meter su dogma en nuestras cabezas, en nuestros corazones, en toda nuestra cultura. Pero aquí estamos, somos resistencia, y le decimos a esta iglesia feminicida, a esta iglesia pedófila y violadora, que aquí estamos nosotras las mujeres para terminado la marcha plantón de lo que ha sido Sucre, hermanas. Esas son las voces, la rabia de las mujeres del sur de Bolivia. Y gracias por escucharnos en Radio Fuga, digo, la Fuga Radial, perdón. Y seguimos transmitiendo desde distintos territorios. Basta. Mujeres, indígenas, niñas, migrantes, habitantes de las calles, campesinos, disidencias, animales. Con permiso del Estado, la policía nos sigue violentando. No hay policía buena. Muerte a la institución policial.